Pero nosotros vamos a hablar unos minutos con, sos trabajador del lugar, ¿no? Sos empleado. Mauricio, que es empleado de la verdulería. Bueno, contanos cómo es esto de retomar de cero otra vez. Buen día. Y bueno, es complicado. Se tuvo que vaciar toda la verdulería, que estaba armada del día anterior, día de descarga, que luego nos pidieron el aislamiento voluntario, y bueno, desde ese día, hace 17 días, casi 18 días atrás, quedó la verdulería armada con toda la mercadería para la venta. Se trabajó solo mediodía y bueno, y después se tuvo que cerrar. Y comenzar hoy, después de 15 días, a ordenar y sacar toda la mercadería en mal estado. ¿Cuánto tiraron? ¿Cuánto mercadería? Y si tiraron, sí, unos 15 medios cajones de medios tarros de combustible, se tiraron de mercadería en mal estado. Y bueno, y ahora limpiando todo lo que ha quedado, repasando todo lo que ha quedado, para hoy a la noche recibir el camión y volver a armar la verdulería. ¿Quedó algo como para vender? Sí, lo que más dura son los cítricos. Y bueno, peras que habíamos recibido justo en ese momento, que era pera nueva, recién cosechada, y manzana que era recién cosechada. Después, lo que es de la parte de hortaliza, se tiró casi el 80%. ¿Qué pasa con los vecinos, con los clientes? ¿Han retomado? Por suerte ha pasado gente, hemos estado con Lucrecia, la cajera, nosotros acá adelante en la limpieza y desinfección de toda las estanterías y pisos y eso, y ha entrado la gente y nos han felicitado por comenzar de vuelta, les hemos anunciado que ya mañana se abre la verdulería con toda la mercadería nueva, y sí, por suerte sí, la gente pasa. Pero bueno, ese recelo de lo que se mal ha informado sigue estando, no es inevitable. Todos los las medidas de protección que van a tener que tener. Nosotros, como siempre, alcohol en su graduación que pide salud, barbijos, papel para que las personas se limpien las manos al iniciar y al salir, y bueno, como corresponde siempre. Hay un cartel que no pueden entrar más de 5 personas. Sí, creo que lo vamos a volver a bajar, porque como ya estamos en fase 1 de vuelta, en ese momento nosotros permitíamos solamente 3 clientes más el personal de la verdulería. Por los metros. Es grande el salón, pero igualmente se trabajaba así. Algunos tienen que esperar en la vereda. Efectivamente, sí, como en casi todos los lugares que se está permitiendo el trabajo. Hay que esperar afuera, barbijo, distancia prudente y a trabajar.